Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical, Chasquillando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a este programa número 143 de la revista de las 33 parroquias culturales y rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de la revista Chasquiando, esta revista cultural que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario, soy Vinicio Aro, a las órdenes en este día martes con un importante grupo como nos acostumbra siempre el programa a invitar. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estamos en este vuelo mágico, místico, musical, 143 programas. Y hoy tenemos una grata presencia, un grupo folclórico, un grupo de danza que ha trabajado sobre el fortalecimiento y la reivindicación de nuestra ancestralidad. Voy a dar la palabra y la bienvenida a esta nueva jornada a nuestros compañeros y compañeras que están trabajando día a día, como es el equipo de producción de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Gracias a todos ustedes quienes se están conectando inmediatamente en las redes sociales. Voy a dar el paso y la bienvenida y las buenas noches a nuestra compañera Mónica Pastrano. Mónica, bienvenida y buenas noches a este nuevo programa. ¿Cómo están con todos, con todas? Muy buenas noches, bienvenidos, mi Franchi Guaira, a este programa Chasqueando, y vamos pues a conocer de ustedes en esta hora todo su trabajo y todo es su aporte en la danza en la parroquia de Chillogall, acá en la zona de Quito. Saludos, Katy, saludos, Inés. Muchas gracias, Mónica. Gracias a todas y todos quienes ya se están comunicando y se están integrando a las redes sociales. Recuerden, estamos en este preciso instante transmitiendo por Redcom Comunicadores, nuestra fanpage en Facebook. Esta transmisión la vamos a dejar posteada para que ustedes la puedan mirar cuantas veces estimen necesario. Doy la bienvenida a nuestra compañera del equipo también de producción, nuestra compañera Katy Rojas desde la parroquia de Tumbaco. Gracias, Katy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Vinicio, buenas noches, Mónica, y también buenas noches a quienes nos están acompañando el día de hoy a través de redes sociales y también a quienes se han unido a este Zoom en este programa número 143 de Chasquiando. Vamos ya 143 capítulos de programación, contando, narrando y sobre todo conociendo acerca del trabajo cultural que realizan los diferentes grupos aquí en la ciudad de Quito. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa. Pues hoy día tenemos a un grupo folclórico que nos estará contando su historia, su trayectoria, el quehacer durante este tiempo que ellos han venido trabajando y sobre todo haciendo sus aportes para la cultura. Sean bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Así es, mi estimada compañera Katy y mi compañera Mónica. Tenemos la gratísima presencia de un grupo que está reivindicando y fortaleciendo la ancestralidad en este nuestra región, en esta tierra, en este nuestro Ecuador. Bueno, quiero también comunicarles antes de iniciar la entrevista que estamos nosotros en 940 AM, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Además, estamos en www.radiocce.com. No se olvide que también este programa se reprisará el día domingo desde las 16 a las 17 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestros invitados y para eso tenemos a nuestra compañera Katy Rojas. Buenas noches, apreciados jóvenes de la agrupación folclórica Ñucanchi Huayra. Sean bienvenidos. Quisiera que cada uno de ustedes se presente para dar inicio con este diálogo, con esa tertulia que tendremos durante este tiempo. Pues sean bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo estás, estimado grupo? Soy el director del grupo. Es un gusto que nos hayan tomado en cuenta en esta noche. Nosotros estamos conformados por 10 integrantes. A continuación, también presento cada uno. Por favor, le va a comenzar la señorita Leslie. Bueno, mi nombre es Leslie Barra y yo tengo 19 años de edad. Yo soy Nicolás Cuente, tengo 17 años de edad. Yo soy Alison Viñalosa y tengo 13 años. Mi nombre es Camila Regalado y tengo 14 años. Mi nombre es Marco Barros, tengo 30 años. Mi nombre es Ronald Soto y tengo 20 años. Mi nombre es Kevin Bastantes y tengo 18 años. Ya. Creo que se presentaron ya todos, aunque está un poquito bajo el audio. No sé si podemos subir porque también hay como unos altibajos y no logro escuchar muy bien el sonido. Es como que hubiera un poquito de retorno. No sé si se acercan o algo, pero para poderles escuchar lo que ustedes dicen también. Ya, bueno, esta noche vamos a conocer un poco de la historia de ustedes. Quisiera que nos cuenten con qué finalidad nace el grupo folclórico Ñucanchi Huayra, porque, bueno, en la ciudad, en la capital, vemos que hay distintas agrupaciones, ¿no? Pero ustedes tienen alguna característica intrínseca, entonces que nos cuenten con qué finalidad nació este grupo. Claro, estimada Katy, ¿cómo está? Buenas noches. El grupo ya nació hace 15 años, ya tiene 15 años, nació con la idea de inculcar a las personas el amor y la pasión de lo que es nuestra cultura, nuestros bailes, para generar y buscar más que todo que no importa las edades, las razas, pero lo importante es que sientan la expresión que nuestra música nos da y nos ayuda para poder establecer y conformar una unión que poco a poco está desapareciendo de nuestro país, porque ya están ingresando nuevas estilos de música, ¿no? Que ahora los jóvenes. Muchas gracias por tu respuesta. Sigo teniendo un poco de dificultad para poderles escuchar, se escuchan recortado. Entonces, sabemos que el folclore hace referencia a las creencias, a las prácticas y también a las costumbres y tradiciones de un pueblo, de una cultura. Esto incluye también lo que es la danza, como la acción de bailar y sobre todo de ejecutar ritmos a través de la música. Claro, mi nombre es William Armas, soy el coordinador del grupo Ñucanchi Huayra. Mi nombre es Kevin Bastantes y tengo 18 años, soy bailarín de la agrupación. Mi nombre es Ronald Soto, tengo 20 años y soy bailarín de la agrupación. Mi nombre es Marco Barros, tengo 30 años y soy bailarín de la agrupación. Mi nombre es Antonella Armas, tengo 18 años y soy bailarina de la agrupación. Mi nombre es Alison Viñalosa, tengo 13 años y soy bailarina de esta agrupación. Mi nombre es Nicole Cuenca, tengo 17 años y soy bailarina de esta agrupación. Mi nombre es Leslie Barra, tengo 19 años y soy bailarina de la agrupación. Mi nombre es Camila Regalado, soy cantante de la agrupación. Ya. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su tiempo y por estar aquí junto a nosotros en esta noche de martes 24 de noviembre de 2020. Quisiera que nos cuenten un poco con qué finalidad nace esta agrupación folclórica Ñucanchi Huayra. Como ya les decía, hay un montón de grupos, de ballets, pero ustedes deben tener alguna característica principal precisamente que a lo que se dedican. Entonces, quisiera que nos compartan esto. ¿Cómo estás, estimada Katy? Claro, nuestra agrupación ya tiene 15 años de haberse formado. Nuestro objetivo fue, al momento que conformamos, fue que tratar de rescatar, más que todo, inculcar a las nuevas generaciones sobre la cultura, para que no se pierda, y más que todo, saber que nuestro baile, nuestras canciones expresan mucho y son hechas con sentimiento. Y asimismo poder inculcarles, sin importar la edad, para que se unan y disfruten de nuestra música. Eso, estimada Katy, fue con ese objetivo, para rescatar y que no se pierda nuestras tradiciones. Bueno, un poco, pienso que la cultura, no sé si el término es bien apropiado, el de decir rescatar, porque la cultura está allí, solamente hay que un poco revitalizar, es como darle vida, ¿no? La cultura es dinámica y siempre está en constante cambio, en constante movimiento. Como ya lo decíamos, el folclore hace también referencia a las prácticas y las costumbres, y a las tradiciones de un pueblo, de una cultura. Y entre estas tradiciones está la danza. ¿Cuáles son los valores que como agrupación ustedes fomentan en el grupo? Los valores, más que todo, es el trabajo en equipo, es el respeto, la disciplina, el orden. Son los valores más fundamentales que hay aquí. Entonces, eso nos ha conformado y nos ha dado más unión, ¿no? Y el respeto entre cada uno es lo más importante. Ya, muchas gracias. También nos gustaría preguntarle a Camila, y bueno, decirle que nos hable un poco sobre la evolución de la danza, ¿no? En el lugar donde ustedes están ubicados. Están en el sur de Quito, no me acuerdo el barrio, creo que es el barrio El Tránsito. Entonces, ¿han tenido ustedes acogida al poder realizar este tipo de expresiones artísticas en Chillogallo, en el sector del Tránsito? Nuestra danza ha ido evolucionando poco a poco. Al principio era un poco más extenso con lo que son los padres de algunos de los integrantes de nosotros. Pero por motivos de trabajo, de familia y así, se tuvieron que desintegrar. 2 años después, los hijos toman la batuta y ahora estamos conformando el grupo los 10 que estamos aquí. Y con 2 personas que lamentablemente no pueden estar por problemas personales, pero siempre estamos. Ya, ¿han tenido ustedes acogida ahí en el sector? Y me imagino ustedes se manejan por elencos. ¿Cuántos elencos tienen y si tienen algunos requisitos previos para que las personas que quieran formar parte del grupo folclórico, las que cumplan, puedan ser admitidas? No sé si Leslie o Nicole pueden ayudarnos con esta pregunta. O a su vez el director, no sé. Ya, hay prejuvenil, juvenil, ya que vamos tomar la batuta cada uno de nosotros. Como dijo Nicolás, hay pre juvenil. Yo soy un bailarín de las personas antiguas. Vamos con la danza, tomando lo que es la pasión y el amor por la música, por la esencia que tiene nuestro país, la cultura que uno tiene al compartir y disfrutar. La acogida la tenemos en todo el barrio, como dijo Nicolás. Hemos salido de presentaciones a diferentes partes de la ciudad, dentro y fuera, se podría decir. Y estamos dispuestos para todo lo que nosotros nos venga, sea nacional o sea internacional. Nos estamos preparando muy duro todos los jóvenes. Ya, interesante los datos que ustedes nos cuentan. Es importante que siempre, cuando nace un proyecto de danza, sobre todo tenga la acogida necesaria en el lugar donde ustedes han decidido establecerse. Pues también, ¿qué ha sido, cuál ha sido uno de las principales motivaciones para que ustedes estén integrados ahora como grupo folclórico? Porque, bueno, a veces uno se integra por novelería o tiene diferentes motivos. Entonces, me gustaría que alguien de las chicas, no sé si Antonella o también Leslie o Nicole, nos puedan contar cuál ha sido su principal motivación para estar dentro del grupo. Bailábamos algunos desde muy chiquitos y nuestra primera motivación creo que fue nuestro tío. Fue nuestro tío porque ya, como digamos, algunos chiquitos estábamos y veíamos cómo bailaban y nosotros fuimos creciendo y nos fuimos integrando a la danza, porque igual sí nos gusta y bailamos con el corazón y con pasión. Y porque sentimos en verdad. Bueno, muchas gracias. También sabemos que bailar es soñar con los pies. Quisiera que también que nos cuenten qué tipo de danzas realizan ustedes y en qué eventos nomás han participado, porque en los videos que pudimos ver anteriormente, ustedes participan no solamente para eventos culturales, sino también eventos religiosos. Entonces, cuéntenos un poco de esto. ¿Cómo estás, estimada Katy? Claro, nosotros estamos participamos en eventos religiosos, hemos participado también en concursos. Asimismo, aparte de lo que es Tronclor, también tenemos un grupo de lo que es Caporal, Tincus, y también impartimos y estamos por implementar también lo que es un poco del baile de lo que es de San Juanito. Entonces, nosotros hemos participado, hemos estado también en los desfiles, tanto de lo que es en los programas que el municipio mismo nos han invitado, hemos concursado también tanto dentro de aquí de Quito como en diferentes provincias. Gracias a Dios nos ha ido bien, estamos teniendo una buena acogida y asimismo estamos integrando y tratando de ver si podemos integrar otros tipos de baile, pero con los que más nos manejamos es con la danza folclórica, el tincus y un poco de lo que es caporal. Ya, entonces ustedes tienen un, se podría decir, un repertorio de danzas que con las que justamente llegan a sus públicos. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen? Claro, ahora en la pandemia se ha frenado un poco las presentaciones y las salidas hacia otros lugares por la cuestión del COVID-19. Pero, ¿cuáles son los proyectos que ustedes tienen? ¿Cómo están trabajando ahora en este tiempo? Claro. Este momento, en estos tiempos difíciles, hemos optado y tratado de ver una manera más factible para que precautelar nuestra integridad también. Estamos haciendo, respetando eso sí, lo que es las normas de seguridad, practicando de lo que se practicaba, lo que es semanas. Ahora se practica cada 15 días. Estamos buscando y haciendo videos y subiendo a nuestra página, que ahora en YouTube, para no perder la esencia, ¿no? Que no se pierda, para darnos motivación a nosotros mismos y tratar de que la gente también, mediante nuestras publicaciones, vea un poco, ¿no?, de lo que hacemos y tratamos de compartir y que puedan distraerse un poco, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ha sido esto, mantener un poco, buscar nuevas opciones, nuevos caminos en estos tiempos hasta que esto se normalice, ¿no? ¿Durante ese tiempo han repasado presencialmente o a través de estas plataformas con las que ahora estamos, entre comillas, en esa nueva normalidad? Porque, claro, se podría decir las vacaciones pues pasamos en confinamiento, fue un tiempo mucho más fuerte. De pronto también ofrecieron ustedes talleres, cursos para niños, jóvenes y personas adultas. En este tiempo, al comienzo no tuvimos la acogida, se puede decir, ¿no? Porque cada familia pasó por diferentes situaciones. Ya posterior, hace unos 2 meses atrás, comenzamos ya a reunirnos igualmente mediante Zoom. También comenzamos a reunirnos así de poco a poco presencialmente, ¿no? Entonces, y ahí comenzamos a integrar aquí mismo dentro de nuestro barrio, que a tener acogida de los más pequeños, ¿no? Para que se distraigan un poco, aprendan y salgan del estrés que tuvieron durante todo este tiempo. Entonces, hemos colaborado en ese sentido para que los niños, más que todo, y personas de la tercera edad, se integren, se distraigan, y más que todo, personas de la tercera edad han venido, nos han visto. Entonces, creo que hemos formado una manera de distracción hacia ellos para que les suba el ánimo, ¿no? Porque en estos tiempos creo que los que más se estresan son los niños y las personas de tercera edad, ya que no pueden salir ni cumplir las funciones que hacían antes. Entonces, creo que nosotros hemos logrado eso, darles un poco de distracción y de felicidad, ¿no? En estos tiempos difíciles. Nuestro invitado, mi estimada Katy, es el grupo folclórico Ñucan Chihuahua. Pasamos a unos cortes comerciales. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Desi, ¿se puede? Los chequireporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado, los chasquiando. Estamos con la grata presencia del grupo folclórico Ñucan Chihuahua, que se crea el 25 de diciembre del año 2005 con la idea y ayuda de un grupo de jóvenes amigos interesados en rescatar las tradiciones e identidad cultural. Dentro de su misión, plantean acercar la danza folclórica al público de todas las edades y establecer vínculos entre la ciudadanía y nuestros antepasados. Como visión, tienen llegar a establecerse como una danza folclórica autosuficiente y experta en todas las áreas que esto involucra, poder ser reconocidos a nivel nacional e internacional, inculcando el valor de la cultura ecuatoriana. El director William Armas y el elenco que tienen, bueno, sería importante analizar el elenco que tienen Ñucan Chihuahua. prejuvenil de 9 a 12 años, juvenil de 13 a 30 años y adultos de 30 años en adelante. Tenemos esta gratísima presencia, el grupo folclórico Ñucanchi Huayra, aquí en Radio Casa de la Cultura, 940M, somos 940M, Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país, y estamos en www.radiocce.com. No se olviden, también estamos transmitiendo en Facebook, en medida de que los proveedores de internet nos lo permitan, porque ahora hemos tenido unos problemas técnicos increíbles. Pero bueno, estamos también transmitiendo en Facebook Live esta conversación, esta tertulia, esta plática, quedará para que ustedes lo puedan compartir en la fanpage de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Somos Red Com Comunicadores. Estamos en Red Com Comunicadores desde Facebook transmitiendo para que ustedes puedan mirarlo, puedan compartirlo o puedan grabarlo y descargarlo en su celular, en su tablet, en su computadora de escritorio. Mi estimada Katy. Inicio, creo que es momento para compartir un video justamente de la agrupación con la cual estamos dialogando esta noche, como es Ñucanchi Huayra. A ver si le permites compartir pantalla a William y nos pueda presentar el video. Pues sí, está listo, mi estimado William, para cuando usted crea conveniente, podamos apreciar un poco de lo que hace Ñucanchi Huayra. Ñucanchi Huayra tiene dos presentaciones que nos gentilmente nos va a compartir. Vamos con la número uno. Thank you. pasando aves y montañas, sentí la voz del río. Pasando aves y montañas, sentí la voz del río. Sobre las nubes voy volando, derribándome hacia el río. Sobre las nubes voy volando, derribándome hacia el río. Hemos podido visualizar un poco un video, me parece un poco promocional, de las danzas que realizan ustedes en un lugar muy particular de la ciudad de Quito, que justamente es en el sur. Cuéntenos por qué escogieron este lugar para hacer este video y también sobre las canciones, porque era como un mix de canciones las que ustedes bailaron. A ver, alguien de los compañeros varones, ya William ha compartido en su gran mayoría. No sé si de los otros chicos también quisiera hablar, compartir. Nosotros escogimos esta locación porque es muy característica de Quito. Y además de eso, visualmente es muy llamativa. Entonces, eso combinado nos daba como resultado un video muy, muy bonito que nos iba a dar a conocer con muchos. Y escogimos las canciones porque este ritmo que bailamos, y la primera canción que se escogió fue por un ritual, por el ritual que se le hace a la careta del diablo. Como en tiempos pasados, se le hace el ritual tanto como al cielo como a la tierra. Tiene la esencia de la careta del diablo Uma. Como ustedes tienen un poco de conocimiento, un poco más, escogimos la tradicional canción de la careta del diablo Uma. Y la otra canción, como dijo mi compañero Kevin, la escogimos por lo que es la esencia de lo que tiene el Ecuador. Tiene ese ritmo y tiene la caracterización de que nos muestra cómo somos, lo que nosotros expresamos por el medio de la danza. Ya. ¿Cuánto tiempo les llevó hacer esta producción? Porque, tienen diferentes momentos, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco para las personas que nos están siguiendo, nos están mirando. Y también recuerden que ese programa va a ser repisado el día domingo 29 de noviembre a las 16 horas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, cuéntenos un poco sobre la producción. ¿Alguien de las mujeres si se anima o alguien de los varones para que haya la participación igualitaria? Nos cogió el tiempo de 2 meses, una semana. Y ahí fue como logramos este video. Y sí valió la pena, ya que es bonito y llamativo para las demás personas. Ya. Bueno, cuéntenos ahora también, ¿cómo hacen ustedes para autogestionarse en sus salidas, en sus presentaciones? Porque, como sabemos, de parte del gobierno no hay el apoyo necesario para las personas que fomentan la cultura, fomentan las tradiciones. Entonces, ¿qué trabajos hacen ustedes para poder tener sus trajes, tener toda la indumentaria? Porque a veces no es fácil, o ustedes mismos construyen sus vestuarios. ¿Cómo es? Bueno, nosotros, por falta de apoyo, muchas veces hemos optado por ayudarnos con rifas y venta de distintos alimentos. aquí en el barrio, y gracias a Dios hemos tenido bastante apoyo de parte de todos y hemos logrado poco a poco comprar los trajes que tenemos, y por el momento estamos buscando comprarnos un poco más, caretas, faldas, entre otras cosas. Bueno, también, no sé, quisiera que alguien de los varones, justamente el día de mañana celebramos el día de la eliminación de la erradicación de la violencia contra las mujeres. En los distintos ámbitos en los que vivimos, a diario se violan los derechos de las mujeres. No sé si alguien de los varones quiere dar un mensaje justamente por esta conmemoración, porque no debería ser una celebración, sino más bien una conmemoración. Entonces, un mensaje que ustedes quisieran dar para este día. Como todos sabemos, la mujer ha sido menospreciada y durante toda la historia, las mujeres son capaces de lograr muchas cosas cuando ellas se lo proponen, y por el machismo que ha existido durante toda la historia, no han sido capaces de sobresalir. Y hoy en día, en la actualidad, hemos roto los esquemas para demostrar que las mujeres pueden sobresalir, son capaces de lograr muchas cosas, incluso superar a los hombres. Y tenemos que acabar con esos estigmas de que hay cosas que las mujeres no pueden hacer por el hecho de ser mujeres, que no es verdad, solamente porque la sociedad así lo dicta y es una falsedad. A partir de ahora en adelante debe de haber equidad para todos los géneros, porque ya estamos en pleno siglo XXI y ya no existe género para hacer las cosas. Así es. La violencia tiene diferentes manifestaciones. Sabemos que en el Ecuador de cada 10 mujeres, 6 son violentadas en sus hogares, y mucho más ahora la pandemia se ha prestado para visualizar, porque la violencia doméstica se va haciendo cada vez más presente. La violencia se manifiesta como violencia física, violencia sexual, violencia, patrimonial, o violencia política, justamente ahora que vamos a empezar también las elecciones. Muchas mujeres son a veces acalladas y se piensa que no pueden ejercer cargos públicos o pueden estar dentro de la toma de decisiones. Entonces, como director, William, ¿qué podrías hacer tú para fomentar esta manera de proteger los derechos humanos de las mujeres, especialmente con la danza? Claro, estimada Katy, un factor bien importante es que la danza en sí une y no ve el tipo de género que quiera integrarla, ¿no? O sea, la danza unifica, nos da confianza, ¿sí? Y más que todo, fomenta el respeto y la unión. Entonces, ese es el factor más importante que la danza. La danza y un grupo de amigos puede dar a una persona. Nosotros, aparte de ser un grupo, también somos compañeros, somos amigos y nos damos la mano. Ya, importante esto, que para que... Sí, adelante, sigue. Es un factor bien importante que... creo que la unión hace la fuerza y también crea una cultura de paz. Entonces nosotros hemos logrado eso y queremos que el camino que estamos creando lo sepan llevar. Y estamos dispuestos nosotros a colaborar y dar la mano a cualquier persona que quiera integrar nosotros mismos. Muchas gracias. Ya, gracias también por tu valiosa respuesta. Sabemos que el Ecuador ha dado ya pasos, pero todavía nos falta, ¿no?, ir trabajando esta temática de la equidad y sobre todo la eliminación de la violencia en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Pues quiero felicitarles por el trabajo que ustedes realizan y sobre todo también de por lo que trabajan de manera interdisciplinaria, porque me imagino al momento que ustedes realizan una coreografía, hacen también un estudio de la vestimenta, un estudio del lugar y sobre todo de la cultura, ¿no? Porque sabemos que nuestro Ecuador es multidiverso y tiene diferentes regiones donde hay distintos también ritmos musicales. Entonces, quisiéramos saber en qué número telefónico les pueden contactar y si tienen alguna red social a la que las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando, quisieran conocer más sobre ustedes y pueden visualizar su trabajo. Entonces, ayúdennos con esto. Bueno, nosotros nos pueden contactar con el número 098-259-3797, que es el coordinador del grupo. Y en nuestras redes sociales, que son Facebook y YouTube, nos encuentran como Ñukanchi Guayas. Ahí podrán visualizar distintos videos y fotos del grupo en distintas ocasiones y presentaciones. Ya. Y de pronto también ustedes han tenido la oportunidad de viajar al exterior. Cuéntenos alguna experiencia positiva o algo negativo que quizá durante la trayectoria que ustedes tienen como agrupación ha sucedido, porque como sabemos, no todo es siempre color de rosa ni todo es bonito, ¿no? Siempre tenemos alguna anécdota o alguna cosita que nos hace recordar, pero también a la vez nos hace reflexionar sobre lo que pasó. Entonces, ¿alguien del grupo quiere contar alguna anécdota? No sé si es que está Alex, ¿es Alex Barros? ¿Sí está o no? Sí. ¿Con ustedes? Ya, que nos cuente. Mi anécdota fue hemos salido internacionalmente, todavía no tenemos la oportunidad de salir. Y nos gustaría mucho, estamos emprendiendo mucho apoyo, mucho todo, para poder salir internacionalmente. De ahí nacionalmente sí hemos salido a diferentes ciudades. Nos ha ido de maravilla, hemos disfrutado con los antiguos compañeros. Como se puede dar cuenta, los muchachos son jóvenes, que recién están cogiendo la batuta de la danza. Como se dice, nosotros les enseñamos y ellos quedan. Esa es la experiencia más bonita que nosotros vamos a tener con coordinar como es William. Somos los dos antiguos de aquí de la danza. Les enseñamos lo que es el amor por la danza. No que vengan por novelería ni por chistes, sino que amen lo que están haciendo y disfruten el baile, disfruten la danza. Ya. Así mismo, más que todo, una anécdota es especialmente de Alex, ¿no? Al principio, estamos hablando ya de hace unos 15 años, Alex no podía bailar, era demasiadamente tieso, no se movía, entonces, pero nos dio un bonito ejemplo, nos dio que el querer es poder y el que persevera alcanza. Entonces ahora eres el único que ahorita está activo aquí en la danza, ¿no? Y él nos ha enseñado de que no hay que darse por vencido. No, nadie ha dicho que bailar es fácil, pero está en uno aprender y tratar de sobrellevar lo que ha hecho él. Y la anécdota es que del que menos esperábamos que baile, hasta ahora ya son 15 años que sigue bailando y está todavía al frente de nosotros. Bueno, felicitaciones, como dicen, no es fácil, ¿no? A veces uno va con miedos, va con varias expectativas, pero sobre el camino se va haciendo amigos y también se va aprendiendo y sobre todo soltando, ¿no? Porque uno a veces tiene timidez, pero ya cuando hay la acogida en el grupo y todos forman una familia, entonces las cosas van fluyendo. Y yo no sé si presentamos el otro video que tienen ustedes justamente para compartir esta noche. Les recordamos que estamos con la agrupación folclórica Ñukanchi Guaira, ellos son de la parroquia de Chimbogallo, entonces el barrio El Tránsito justamente. Entonces vamos a visualizar otro de sus trabajos. Se dejó de compartir el video, no sé qué pasó. Ya se acabó. Se acabó. Sí, porque seguía sonando la música, pero estaba fuera ya. Gracias. Háblenos también un poco a qué fiesta fueron invitados ahí, justamente en alguna iglesia está. ¿Qué fiesta estaban celebrando? Claro, siempre aquí en el. Hemos sido invitados aquí para participar en lo que es las fiestas del tránsito, de la Virgencita del Tránsito. Entonces, hemos participado en lo que es aquí de las fiestas del tránsito, hemos estado en varias fiestas religiosas de aquí dentro de la parroquia del Hospital del Sur de Quito. Entonces, nosotros hemos hecho o hemos colaborado a veces sin fines de lucro, sino por el apoyo, ¿no? Y más que todo, la mayoría de nosotros también somos católicos y no hacemos por sacar algún provecho, sino para que la gente se distraiga y vea nuestro trabajo y nuestro amor de lo que hacemos. Entonces, creo que lo que nosotros tratamos de hacer es que se integren más personas, vean el valor que nosotros y el esfuerzo que nosotros de cada uno hacemos, porque el hecho de que somos de distintas familias es un poquito tedioso y más que todo pasamos por distintas situaciones, ¿no? Cada uno. Entonces nosotros tratamos de coordinar, de ver y de sacar un propósito, ¿no? Y buscar una forma factible de nosotros mismos sustentarnos. Asimismo, estamos viendo y tratando de que posiblemente en estos meses estamos invitados aquí para el municipio y también para la Asamblea Nacional. Nos hizo un pequeño invitación, ¿no? Para estar y colaborar en lo que es el pase del niño ahí, pero últimamente como va a ser posiblemente en Zoom o presencial, entonces todavía estamos esperando ver la respuesta, ver cómo mismo se va a llevar a cabo esta situación. Claro, justamente se vienen varias fiestas en esta temporada, pero la pandemia las ha truncado, la disfrutaremos de otra manera. Vamos ya un poco finalizando nuestro diálogo con la agrupación Ñukanchi Huayra, que en esta noche nos ha acompañado y nos han contado sobre el trabajo, sobre sus experiencias y sobre todo los anhelos que ustedes tienen, ¿no? ¿Cuál sería los proyectos a futuro que ustedes van a poner en marcha a pesar de la pandemia del COVID-19? Claro, eso, estimada Katy, nuestros proyectos ahorita es de lo que está manifestando, de también implementar ya más a fondo, porque lo que nosotros más velábamos era lo que es danza folclórica, lo que es de banda también, pero ahorita estamos ya implementando lo que es lo que es Caporal, lo que es Incus y el San Juanito, que también es un ritmo bonito y tradicional de aquí, del Ecuador, ¿no? Entonces queremos también llegar con eso a futuro, darnos a conocer también por ese tipo de baile, llegar con ese sentimiento que es de San Juanito y la elegancia también de lo que es el Caporal. Entonces, a futuro y nuestros propósitos de todo aquí, de nuestro elenco, es también que resalte esos bailes. Y que más que todo también tratar de que si quieren más personas integrarse a nosotros, estamos las puertas abiertas y gusto a recibirlos con el único propósito que vengan con la predisposición de aprender y si tienen que enseñarnos muy bien, porque todos los días se aprende una pequeña cosa. Y es bueno recibir ideas y formas de innovarnos, ¿no? Porque de lo que se bailaba antiguamente a la actualidad, ahora la danza también es más interpretativa que bailada, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando también formas de autoprepararnos y más que todo irnos acorde a la cualidad que ahora está en la perfección, ¿no? Pero estamos en busca de eso. Y queremos que nuestros nuevos bailes tengan también la misma acogida que tiene ahorita la danza. Gracias, William. Bien. Estábamos con William Armas, director, y todo el grupo folclórico Yucanchi Huayra. Ya el tiempo es corto en radio, en televisión, sumamente corto. Queremos agradecerle al grupo en su conjunto por la gentileza al momento de estar acá en esta entrevista, en esta conversación sobre cómo funciona esta agrupación que está justo en el sur de la capital, en el Tránsito, el barrio del Tránsito, que es la vía antigua hacia Santo Domingo de los Áchilas. William, muy amable y le agradecemos muchísimo por esta gentileza. Sus palabras finales ya para cerrar esta conversación. Claro, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Estoy sumamente agradecido por parte y quienes conformamos del grupo Yucanchi Huayra. Les agradezco de todo corazón por habernos tomado en cuenta. Creo que es una forma de que se nos abran nuevas puertas, nuevos caminos, ¿no? Yo les agradezco. El número de contacto, ¿puedo dar, por favor? Si por favor, estamos a las órdenes. Su número de contacto y cómo les pueden ubicar. Sí, nos pueden contactar a este número también, que es el 098-4434-659. Es el 098-4434-659. Y antemano, yo muy agradecido hacia ustedes por habernos tomado en cuenta. Creo que la cultura del Ecuador es infinita. Tenemos una gran variedad de canciones que expresan amor, sentimiento, odio y que en cada uno está el sentimiento para expresarlo eso. Y es lo bonito que tenemos aquí en el Ecuador. Hay que saberlos disfrutar. De antemano, todos los que conformamos Yucanchi Huayra, estamos muy agradecidos con ustedes y de antemano, bien agradecidos. Muchísimas gracias. A ustedes, a todos y todas quienes están acá en la pantalla de Zoom, en esta videoconferencia, agradecerles infinitamente por su disponibilidad, su tiempo y todo lo que ustedes hacen. Esperamos que ustedes pues sigan cada vez avanzando, mejorando, porque eso es lo más importante en un grupo de danza. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar en esta tertulia, en esta conversación, y ustedes saben que los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Chasqueando están a las órdenes cuando ustedes necesiten promocionar, publicitar algún evento, algún concierto, alguna presentación. Estamos para servirles. Esta es la primera radio pública cultural del país y esto para nosotros es un deber y una motivación. Mi estimada Katy, ya en la parte final vamos despidiéndonos. Y bueno, pues tendremos otra oportunidad de volver a vernos tal vez la próxima semana. Katy. Bueno, chicos, yo quiero despedirme, no sin antes también felicitarles. Están a puertas de casi a un mes de cumplir ya sus 15 años. Pues desearles siempre lo mejor y éxitos. Que las puertas se sigan abriendo para que ustedes como agrupación puedan seguir trabajando y fortaleciéndose en todos los aspectos, porque fácil es iniciar, pero hacer un recorrido como el que ustedes han logrado hacer, pienso no ha sido del todo color de rosa. Yo les felicito por su trabajo, por el corazón que ponen día a día para que la cultura en nuestro país vaya revitalizándose, vaya fortaleciéndose. Entonces, yo soy Katy Rojas y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a nuestra compañera Katy Rojas desde la parroquia de Quito. Muchas gracias y también despedimos pues en este vuelo mágico místico musical número 143 a nuestra compañera del equipo de producción, Mónica Pastrano. Mónica, muchas gracias por esta gentileza y tus palabras para terminar este vuelo número 143. Muchísimas gracias a Nipanchi Guaira por haber estado compartiéndonos toda su experiencia en la danza y ese aporte que hacen en la parroquia de Quito Gallo. Felicitaciones a todos y a todas y esperamos verlos muy pronto. Una buena noche, Katy y Dionisio, con todos los que nos miran y nos siguen en Chasqueando. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Katy, a nuestra compañera ilustradora Kat Martínez también, que es de parte del equipo de producción de quienes hacemos esta revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasqueando en este programa número 143. Agradecerles a quienes han estado gentilmente mirando desde Facebook Live. No se olvide, somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador, somos Redcom Comunicadores, y este programa, esta tertulia, esta charla con Ñukanchi Guaira, quedará posteada en el perfil de Facebook de nuestra red de comunicadores. Les agradecemos, soy Vinicio Aro, Chasqui Milenario, y en primer lugar a la bendita Pachamama que nos tiene, a pesar de virus y pandemias, nos tiene todavía con vida. Eso es un triunfo y eso es un logro, porque resistir es comenzar a vencer. Muchas gracias a todas y todos y será hasta una nueva oportunidad. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias. Para seguir chasqueando. ¡Listo! Hasta pronto. Hasta pronto.